salga temprano atrás de un puente, devolverme a mí las ganas, disolverme por querer ser fiel a mi condición. Vi a mi corazón entre la gente darse contra todo y sin tener razón, ir gritando todo lo que siente. Que es tan fácil pensar, tan difícil hacer, más difícil amar así, sin saber. Ya no sirve el amor, ya no sirve el amor, que no tiene paciencia si no hay tiempo. Es tan fácil pensar, tan difícil hacer, más difícil amar así, sin saber. Ya no sirve el amor, ya no sirve el amor, que no tiene paciencia si no hay tiempo, si no hay tiempo. La bienvenida para el invitado a esta hora, el profesor de filosofía Luis Maceda. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, Ángeles. Buenos días a la audiencia. Un gusto estar presencialmente hoy. Sí, aquí. Al fin, ¿no? Al fin. Es otra cosa. Bueno, siempre planteamos de inicio la canción y vamos enseguida con el título del tema, Platón y la sombra de Sócrates. Bien. Este es el tema que nos llama hoy. Bueno, ¿por qué elegiste esa canción? Es lo primero, ¿no? Milongas extremas era lo que estábamos escuchando. Sí, sí. Bueno, para esa explicación que tú me pedís, vamos a tener que esperar un poquito porque se va a dar a lo largo de la charla, ¿no? Hace unos años, la Comunidad Europea estuvo a punto de expulsar a Grecia de la Unión Europea a partir del incumplimiento de determinadas obligaciones financieras, o sea, a partir de las deudas que mantenía Grecia con la Unión Europea. Yo me pregunté en ese momento, allá por el 2014, por ahí, 2015, si esos países de Europa que pensaban apartar a Grecia, no tenían deudas ellos con los griegos, ¿no? Si los demás países occidentales no le debían algo a los griegos. Y si nosotros también, en América Latina, no tenemos deudas con los griegos, ¿no? Deudas que a esta altura son impagables. Y entonces me puse a pensar que entre las deudas que tenemos con los griegos están el legado cultural que nos dejaron, la filosofía, la democracia, las obras de arte y las bases del pensamiento científico, ¿verdad? O sea, todo ese gran legado cultural que los griegos nos dejaron son deudas que no hemos pagado, Son deudas que son impagables, ¿no? Hay un autor que después vamos a citar, porque lo dice muy bien, que se llama Nucci Ordine, que dice que en el fondo hay un tema axiológico acá, ¿no? En esto de la expulsión de Grecia a partir de lo que son temas financieros, ¿verdad? Porque la cosa es más profunda. Yo leí anoche un capítulo de el libro de Cornelius Castoriadis, El mundo fragmentado, donde dice que la filosofía y la democracia han nacido en la misma época y en el mismo sitio, ¿no? O sea, en la Grecia clásica. Y dice él que la filosofía y la democracia co-significan. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas son expresiones y encarnaciones, dice él, del proyecto de autonomía. O sea que el hombre, tanto a nivel individual como a nivel social, era capaz de darse a sí mismo, el hombre, sin apelar a ningún ser trascendente, las leyes, tanto a nivel de la sociedad como a nivel individual, para guiar su conducta, ¿verdad? O sea, esas leyes son producto de un esfuerzo racional, en un caso individual, en otro caso colectivo, pero que tienen que ver con esa autonomía que a partir de la emergencia de la filosofía y de la democracia aparece con los griegos. Bueno, y hoy justamente vamos a hablar de dos filósofos griegos, ¿verdad? Platón y Sócrates. Sí. Son dos de los tres grandes, porque en la Grecia clásica hubo tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue maestro de Platón y a su vez Platón fue maestro de Aristóteles, ¿verdad? Eso que para vos puede no ser tan importante, sí. Yo creo que es importante saber, llevarlo a tierra en cuanto a entre ellos, el vínculo entre ellos. Bueno. Era que se juntaban los tres, no, vos estás hablando uno, fue maestro del otro. Claro, del otro. Claro. Esta charla de hoy, Platón y la sombra de Sócrates, también podría llamarse la importancia de un maestro, ¿no? Acerca de la importancia de un maestro. De cómo un docente puede marcar, puede influenciar, puede orientar y puede potenciar a un alumno. Y de hecho, Platón, que fue discípulo de Sócrates, lo superó desde el punto de vista del pensamiento porque abordó otros temas, profundizó, escribió, cosa que no hizo Sócrates, ¿verdad? O sea que el maestro cumplió con su función, el alumno lo superó. Lo superó, exactamente, ¿verdad? Y a su vez, Aristóteles también superó a su maestro Platón, ¿verdad? Y en determinado momento dijo una frase que es: yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O amo a Platón, dicen otros autores, amo a Platón, pero amo más a la verdad. Y por lo tanto, le dio la espalda a la filosofía de Platón e hizo su aporte nuevo a la filosofía. O sea, creó una filosofía opuesta a la filosofía de Platón. Para no olvidarse de quién fue el maestro de quién, esto me lo enseñaron en preparatorio, o sea, hay un verbo que es el verbo soplar. A ver. Soplar. ¿Sí? Sócrates, Platón y Aristóteles. Muy bueno. El profesor Nelson Román me enseñó eso allá en... por 1973, dice, si no quieren olvidarse, soplar. Sócrates, Platón y Aristóteles. Muy bueno. Bueno, me gustaría dejar una pregunta para la audiencia antes de seguir. Sí. Que es, si tienen alguna idea, algún recuerdo de Platón, digamos, si hay alguien que sepa algo, que recuerde algo acerca de Platón, de su vida, ¿qué aportó Platón? Si era un aristócrata, si era un hombre de pueblo, un poco dejar planteada esa pregunta. Vamos a hablar entonces hoy de este filósofo, ¿verdad? Platón nació en el menos 427 y murió en el menos 347. Tuvo una vida larga, vivió 80 años. Y en esa época, 80 años. Eran unos cuantos, ¿verdad? Sí. A diferencia de Sócrates, su maestro, que pertenecía a la clase media, digamos, media baja, porque el padre de Sócrates era escultor, ¿verdad? Uh-huh. Platón era un joven aristócrata, ¿verdad? Y su padre decía descender de la familia real. En la medida que era un joven aristócrata, las expectativas con respecto a su vida eran dedicarse a la política, porque era el camino que los aristócratas tenían en esa época. Incluso se dice que Platón llegó a participar en la guerra del Peloponeso en el arma de la caballería, que era la que correspondía a su clase social. Sócrates fue soldado de infantería, porque estaba en un escalón social más bajo. Claro. Y fue uno de los jóvenes aristócratas que rodea y venera a su maestro, a Sócrates, por el cual siente una profunda admiración. Ahora bien, el final de la vida de Sócrates es dramático porque termina con un juicio y una condena a muerte en el año menos 399. O sea que cuando comienza el siglo IV antes de Cristo. Y cuando Platón tiene cerca de 28 años. Allí Platón dice que, escribe él que considera a Sócrates el más justo de los hombres de su tiempo. Esto nos habla de la importancia que tiene Sócrates para Platón en esa época. Y esta muerte de Sócrates, esta condena a muerte, lo marca a Platón profundamente. En primer lugar, Platón renuncia a la política. O sea que, él lo dice en uno de sus documentos, en la carta séptima, dice que viendo que los políticos, entre otras cosas, enviaron a mi querido y viejo amigo Sócrates, de quien no tendría ningún reparo en afirmar que fue el hombre más justo de su época, para que fuera juzgado y finalmente ejecutado, ¿verdad? Esto lo marca, ¿verdad? Lo marca definitivamente. ¿Por qué? Porque Platón abandona la política, o sea, renuncia a la política. Dice que la política le va a dar... A partir de eso. Claro, le produce un vértigo. Renuncia a la política, se dedica a la filosofía, comienza a escribir una serie de diálogos filosóficos dedicados a su maestro, algunos muy famosos, como la Apología de Sócrates o el Critón, pero también otros, como el Cármides, Eutifrón, el Laques, una serie de diálogos, bastante, incluso algunos hasta risueños, ¿verdad? Donde hay una semblanza de la figura de Sócrates. Ahora bien, la otra cosa que hace Platón, y que tiene directa relación con la muerte de Sócrates, es escribir una de sus obras fundamentales, que es La República, ¿verdad? Allí Sócrates concreta un estado ideal, ¿verdad? Que parte de un tema muy cercano a nosotros, que es el tema de la educación, de una reforma educativa. O sea que esta muerte de Sócrates tiene varias consecuencias para Platón, ¿verdad? La primera es renunciar a la política, la segunda es dedicarse a la filosofía y la tercera es escribir La República, un estado ideal donde los que gobiernan son los filósofos, los reyes filósofos, ¿verdad? Todo esto es consecuencia de la muerte de su maestro, de Sócrates, ¿verdad? Y esta, que lo matan. Digo, claro, el que Sócrates no escucha, el que no sabe. Claro, Sócrates fue juzgado y fue obligado a beber la cicuta, ¿verdad? A envenenarse. Que era un veneno muy, muy potente. Sí. Y Sócrates era un hombre bastante anciano, pero pese a eso, fue alguien consecuente. O sea, Sócrates no renunció a sus ideas aun cuando estuvo en juego su vida. Y para eso, y por eso, mejor dicho, fue un ejemplo a seguir. Sí. La coherencia entre el pensamiento y la acción. Yo me acuerdo una anécdota cómica de una guía turística en Atenas el año pasado, que yo estuve por allá. Entonces yo le estábamos yendo a la Acrópolis y le digo, sí, acá Sócrates, ¿no? Por acá. Sí, sí, dice, Sócrates, él se mantuvo en lo que pensaba, no cambió la forma de pensar. Dice, no es como los políticos de ahora, ¿eh? Qué rápido que hizo la conexión. Claro, hizo una síntesis formidable, ¿no? O sea, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y como en todas las épocas esa obsesión por hacer renunciar a lo que se piensa. Ah, claro, ¿no? Claro. El querer que se renuncie, incluso perdonarte la vida si renuncias a lo que pensás. Exactamente. Acá, la coherencia entre el pensar y el hacer. Ahí está. Por eso fue un modelo para su discípulo. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Hacemos ahora la pausa y seguimos enseguida. Es tan fácil pensar, tan difícil hacer. Más difícil amar así, sin saber, ya no sirve el amor. Los hipócritas esfuerzos por conjurar la salida de Grecia de Europa, pero las mismas reflexiones podrían valer para Italia o España, son fruto de un cínico cálculo. El precio a pagar sería aún mayor que el supuesto por el frustrado reembolso de la deuda misma, y no de una auténtica cultura política fundada en la idea de que Europa sería inconcebible sin Grecia, porque los saberes occidentales hunden sus remotas raíces en la lengua y la civilización griegas. ¿Acaso las deudas contraídas con los bancos y las finanzas pueden tener fuerza suficiente para cancelar de un solo plumazo las más importantes deudas que en el curso de los siglos hemos contraído con quienes nos han hecho el regalo de un extraordinario patrimonio artístico y literario, musical y filosófico, científico y arquitectónico? Esto es tomado de La utilidad de la inútil, manifiesto de Nucio Ordine, editado en Barcelona por Acantilado. Bueno, y que sirve mucho para esto que estamos... Exactamente. Nos lleva al segundo bloque. Esto. Al segundo bloque y a esa deuda de la que habla el autor, ¿no? Exactamente. Y que la audiencia está atenta, está participando. Ya recibíamos nosotros un mensaje que nos mandaba Karen Núñez, de Paso Carrasco, que dice, vale aclarar que Sócrates fue juzgado por educar al pueblo, por dictar clases en las plazas, algo que solo tenían derecho unos pocos. Sócrates se negaba a dejar de hacerlo y por eso esa sentencia. Le perdonaban la vida si no lo hacía más. Platón en esos tiempos fue su escribiente y mamó todo eso de su maestro, dice Karen Núñez de Paso Carrasco, que nos alegra mucho que esté participando de esta manera. ¿Cómo no? También se suma Muchas Cecilia. Gracias por el aporte. Dice, buen día. Siempre un placer escuchar al profesor. ¿Cuánto me hubiera gustado tener un profesor como él? Esto no es por Platón ni por vos. Que nos hiciera ver que la filosofía no es algo lejano y para eruditos, sino algo cotidiano e importante en nuestras vidas. De haber sido así, seguramente recordaría más de esos sabios griegos que nos legaron tanto. Abrazo y muchas gracias por estar, está diciendo Cecilia. Queremos decirles que entre todos los a los que manden mensaje por el 2900, que es un mensaje de texto, poniendo la 36, todo junto, 36 con número, dejan un espacio y escriben su mensaje, o por el WhatsApp recibimos también. Entre todos los que manden mensajes, vamos a sortear el libro El Lugar Perfecto, Dictadura, Vuelos de la Muerte y Desaparecidos en el Delta Entrerriano, de 1976 a 1980, que es el libro de Fabián Mañota, que hemos hablado de este libro, y el autor estuvo aquí en la radio hace unos cuantos años. Pero bueno, seguimos, Luis Maceda. Bien, volvamos con el aporte de esta oyente a la muerte de Sócrates. En los 10 años posteriores de la muerte de Sócrates, Platón comienza, decíamos, a escribir estos diálogos vinculados a su maestro y realiza además varios viajes. Fundamentalmente hay uno que importa, viaja a Egipto y después viaja a Italia. Y ese viaje es muy importante por dos motivos. Primero, porque se pone en contacto con la comunidad pitagórica de Tarento. Allí hay un filósofo pitagórico muy importante que es Arquitas, con el cual toma contacto Platón y que va a tener una gran influencia en su filosofía, porque el pitagorismo es, digamos, una de las raíces del pensamiento de Platón. Y además de tomar contacto con este filósofo pitagórico, Arquitas, en segundo lugar conoce a Dión. ¿Quién es Dión? Bueno, Dión fue un amigo de Platón, se dice que fue el amor de Platón, ¿verdad? El amor de su vida, y es quien lo va a motivar a Platón a una serie de aventuras políticas en Siracusa. Pero eso vamos a hablar un poco después. Y otro hecho importante, además de este viaje a Italia, es la fundación de la Academia, que es un lugar donde se reúnen los discípulos de Platón a hacer filosofía, ¿verdad? Inspirado justamente en las comunidades pitagóricas que mencionábamos hoy. El nombre Academia viene de Academos, que era un héroe griego. Había un monumento en las afueras de Atenas y en ese lugar, cerca de ese monumento, se emplaza la Academia de Platón. Y el nombre Academia subsiste hoy, ¿verdad? Sin duda. Academia de choferes, Academia de computación. Es de ahí. Y el Liceo de Aristóteles. Y claro, el claro, es cierto. ¿Está claro? Más que deudas. Una cosa interesante es que en la Academia de Platón se habla y se enseña matemáticas. Platón daba conferencias sobre ética y en realidad se enseñaba matemáticas, ¿verdad? La gente iba y recibía esas enseñanzas, porque por ese lado encontraba su fundamentación filosófica, ¿verdad? En esta academia, entonces, los maestros y los discípulos viven juntos, dedicados a la búsqueda en común, ¿verdad? De la verdad, y se busca formar a los filósofos gobernantes, capaces de sustituir en el futuro a los gobernantes ineptos de esa época, ¿verdad? O sea, lo que trata de hacer Platón es influir en la política indirectamente, a través de sus ideas, a través de esta idea de que los que tienen que ejercer el gobierno, y esa es una de las ideas fundamentales de la República, son los filósofos. Hay un largo proceso de formación que lleva cerca de 40 años, por el cual los filósofos se convertían en reyes, eran reyes filósofos y gobernaban la ciudad. Lo interesante, lo dice Platón, es que no solamente podían ser hombres, sino también mujeres. O sea que el feminismo tendría que tomar a Platón como un antecedente, porque también podían ser reyes o reinas filósofas, siempre y cuando transitaran por todo ese proceso de formación, ¿verdad? Y dice Platón en la Carta Séptima que no cesarán los males del género humano mientras los que gobiernen no sean filósofos. O que los filósofos se conviertan en gobernantes. O sea que esa es la solución, dice Platón. Que los filósofos gobiernen o, de lo contrario, que los que gobiernan se conviertan en filósofos. Esto es, digamos, la idea, una de las ideas fundamentales que está en la República. Pero, estamos en el terreno de lo teórico, ¿verdad? O sea, de una teoría que está expuesta en ese libro, ¿verdad? Sobre un estado ideal, O sea, estamos lejos aún de la realidad. Esta tesis, ¿verdad?, es una de los aportes, desde el punto de vista filosófico, que Platón plantea y que de alguna manera podría tomarse como un antecedente de la tesis del saber-poder de Foucault. Sí. Un pensador muy importante, postestructuralista, que plantea justamente su tesis del saber-poder. O sea, que el saber y el poder interactúan. O sea, que no hay saber independiente del poder y que a su vez el poder genera saber. Bueno, esta tesis de los reyes filósofos podría tomarse como un antecedente remoto de ese planteo. Sí, sí. Bueno, vamos a aprovechar nosotros en este momento para hacer la pausa y seguimos enseguida. Bueno, llamó Víctor de Parque del Plata, que felicita a la radio por al entrevistado por traernos estos temas y quiere participar del sorteo. Víctor nos manda la terminación de documento. Muy bien, Víctor. A todos los que se anoten, pongan terminación de documento y pongan algo vinculado a lo que estamos hablando, ¿no? También. Si se puede. ¿Verdad? Algo, así sea, para decir, es la primera vez que escucho hablar de esto. Claro. O lo que sea, pero pongan algo vinculado al tema también. Ricardo también dice, hola, soy Ricardo, me gustaría uno de los libros, es uno. Y Guillermo Chiflet también, desde España, se está anotando. Buen día, deseo participar del sorteo por el libro, mi nombre es Guillermo Chiflet, y nos pone su número de documento. Por supuesto que Karen, la que mandó el mensaje, dice que también quiere participar, y nos manda la terminación de documento. Bueno, seguimos. Bien, estábamos en el terreno de las ideas, decía yo, pero la vida de Platón siguió después que escribió La República. Y en el año 367, Platón realiza su segundo viaje a Sicilia. ¿Para qué? Para llevar adelante su proyecto político. Su amigo Dión le pide que vaya porque allí había asumido un sobrino de él el gobierno de Siracusa, y le pide que vaya a Sicilia para tratar de formar a este tirano Dionisio II como un futuro filósofo, porque le decía Dion, su amigo, que era un hombre ávido de conocimientos y que iba a ser muy permeable a su filosofía, ¿verdad? Y allí a Platón se le plantea un dilema, ¿verdad? Yo te voy a pedir ahora que leas, y debo mencionar aquí al profesor Arturo Garcés, que nos hizo conocer la carta séptima de Platón cuando yo estaba en el IPA, y nos dijo, este es el testamento político de Platón, allá por la década del 70, 75, es el testamento político de Platón. Entonces, mandamos un saludo al profesor. ¿Cómo no? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Y fíjate tú lo que dice Platón en la carta séptima. Por primera vez en la historia de la radio se va a leer un texto filosófico como este, la carta séptima de Platón. Adelante. Por ello, al reflexionar lleno de dudas sobre si debía ir o qué debía hacer, lo que hizo inclinar la balanza fue la idea de que si alguna vez había que intentar llevar a cabo las ideas pensadas acerca de las leyes y la política, este era el momento de intentarlo. Pues si podía convencer suficientemente a un solo hombre, habría conseguido la realización de toda clase de bienes. Con esta disposición de ánimo, me aventuré a salir de mi patria, porque estaba muy avergonzado ante mis propios ojos de que pudiera parecer, sin más, únicamente como un charlatán de feria, a quien no le gustaba atenerse a la realidad de las cosas. ¡Pam! Muy bien. ¿Qué esto dice es Platón? Esto es Platón. Esto es el filósofo que sale de su torre de marfil, ¿verdad? Y que se embarra, ¿no es cierto? Sí. Se embarra. Y dice, estaba lleno de dudas, quise probar suerte con esto y ver si podía realizar mis ideas, ¿verdad? Bueno, porque si no, iba a ser un charlatán de feria. Charlatán de feria. Que no le gustaba cómo estaban las cosas y nada más. A quien que no se atenía a la realidad de las cosas. Entonces, en este jugarse por las ideas, no por las ideas de Sócrates, por sus ideas, sí, su proyecto político, ¿verdad? Su proyecto de sociedad, Platón va a Sicilia, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Bueno, fue un fracaso ese segundo viaje a Sicilia, porque este tirano, primero, condena al exilio a su amigo Dion. Y él lo tiene 2 años prisionero y no lo deja salir, ¿verdad? Y no le da ni bolilla, ni a sus ideas, ni a su filosofía. Y el pobre Platón está 2 años ahí en el palacio, cerca de donde está Dionisio II, y al final consigue irse, ¿verdad? Se va por segunda, vuelve a Atenas de este viaje después de este rotundo fracaso, ¿verdad? Ahora bien, la historia no termina acá, porque hay un tercer viaje de Platón. Esto pasó en el 367 y en el 361 Platón viaja nuevamente, porque otra vez le dicen que este hombre ha cambiado, que ha madurado y que tiene que volver. Y Platón nuevamente emprende una tercera aventura en tierras de Sicilia, ¿verdad? Dice, también en la carta séptima, dice Platón acerca de esto. Por ello acudí, por motivos razonables y justos, en la medida que pueden serlo los humanos. Abandoné por ello mis propias ocupaciones que no eran baladíes, y fui a ponerme a las órdenes de un régimen tiránico que no parecía adecuado ni a mis enseñanzas ni a mi persona. Con mi viaje me liberé de responsabilidad ante Zeus hospitalario y desempeñé irreprochablemente mi papel de filósofo, que habría sido censurable si yo hubiera incurrido en una falta vergonzosa por ceder a las comodidades y a la cobardía. Bien, acá sí podemos hablar de la canción, ¿verdad? Porque la canción se llama Mi Condición y dice en uno de sus pasajes, cumplo como puedo con mi condición. Entonces Platón hace lo que puede y dice, bueno, yo fui a ponerme a las órdenes de un tirano porque pensé que por ese lado podía tener la posibilidad de llevar adelante y desempeñar mi papel de filósofo. No renunciar a ese papel ni por cobardía ni por las comodidades. O sea, Platón estaba muy cómodo, estaba en la academia, estaba escribiendo, estaba con sus alumnos, ¿verdad? Estaba haciendo filosofía. Pero dice Platón, yo quise desempeñar cabalmente mi papel de filósofo, ¿verdad? Y no ceder ni a las comodidades ni a la cobardía de no jugarme otra vez. Bueno, ¿cómo termina este tercer viaje de Platón? Peor que el primero. Sí. Peor que el primero. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede dar una conferencia, ¿verdad? El pobre Platón ni bien llega, de nuevo es arrestado por Dionisio II y no puede hacer nada de lo que había pensado. Dejanos hacer la última pausa. Y venimos al último bloque. Para no perderme en la corriente. Como puedo con mi condición para no perderme en la corriente. Quiero devorarme y vomitar un sol que salga temprano atrás de un puente. La enseñanza, de hecho, implica siempre una forma de seducción. Esta es la razón por la que George Steiner ha hecho bien recordándonos que una mala enseñanza es casi literalmente asesina y metafóricamente un pecado. Una manera de enseñar mediocre, en efecto, una rutina pedagógica, un estilo de instrucción que conscientemente o no sea cínico en sus metas meramente utilitarias, son destructivos. El encuentro auténtico entre maestro y alumno no puede prescindir de la pasión y el amor por el conocimiento. No se conoce, recordaba Max Scheler, citando a Goethe, sino lo que se ama, y cuanto más profundo y cabal quiera ser el conocimiento, más fuerte, vigoroso y vivo debe ser el amor, incluso la pasión. Pero para retomar nuestro hilo conductor, la pasión y el amor, si son realmente genuinos, presuponen en todo caso gratuidad y desinterés. Solo en estas condiciones, el encuentro con un maestro o con un clásico podrá cambiar de verdad la vida del estudiante o del lector. Bueno, ese texto de Ordine, ¿verdad? De Nucci Ordine, nos habla de un tema que está en el fondo de esta charla, que es el encuentro entre el alumno y el maestro, entre el aprendiz y el profesor, ¿verdad? El encuentro educativo. Entre Sócrates y Platón se produjo un verdadero encuentro educativo, un encuentro de esos que marcan, y que dice este autor que está marcado por la gratuidad y el desinterés, ¿no? O sea, si pensamos en Sócrates, Sócrates no cobraba por sus enseñanzas, y además, desde el punto de vista de Platón, tampoco había un interés, digamos, utilitario, ¿verdad? Claro. Lograr algo a cambio de. Y eso está presente. Platón pone en peligro su vida y su libertad para cumplir su papel de filósofo y no parecer un charlatán de feria, ¿verdad? ¿De qué nos habla esto? Del compromiso de un hombre con sus ideas. ¿De quién había tomado este ejemplo? De Sócrates, que fue un hombre que tuvo un compromiso profundo con sus ideas, tan profundo que lo llevó a perder la vida, ¿verdad? Y en este compromiso, en este encuentro pedagógico, tan presentes, como dice muy bien el autor, el amor y la pasión, el eros pedagógico, claro, que nos viene de los griegos. Y esto es muy valioso, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos. Hablábamos algo de eso en la pausa, ¿no? En este tiempo dominado por el afán de riqueza, donde el conocimiento se ve como una mercancía y la educación como una proveedora de recursos humanos para las grandes empresas, ¿verdad? Es bueno que repasemos estos ejemplos de rectitud moral y de amor por la verdad. Que además no le iba, vos decías, le fue peor en el segundo viaje pero que en el primero. Por supuesto. Perdió en esta, perdió en la otra, lo terminan, matando. Claro. O sea, no es cierto lo que la idea en boga ahora, que promueve la educación en su más amplio... comprensión de que todo tiene que tenés que ganar, exactamente, que ganar. Y si no, no sirve. El afán de lucro. El triunfo, sí. Exactamente. A este filósofo le tocó perder. ¿Cómo termina la historia? Bueno, ahí aparece nuevamente un filósofo que es Arquitas, ese que Platón había conocido en su primer viaje, sí, allá por el 389, que intercede ante Dionisio II y le manda a Platón un barco con 30 remeros para que se lo deje partir, sí, y vuelve finalmente Platón a Atenas a través de la intermediación de este amigo, filósofo, Arquitas, que es quien, bueno, negocia con Dionisio II y lo liberan al pobre Platón, y Platón vuelve derrotado, ahí sí, para encarar el último tramo de su vida, sus últimos 13 años de vida, que tienen que ver fundamentalmente con sus estudios filosóficos, con su producción filosófica, con el Platón, como dice el profesor Garcés, el Platón más oscuro, ¿verdad? ¿Por qué le dicen más oscuro ahí? Porque es cuando se vuelve más conservador en sus ideas, ¿verdad? Mm. Cuando se vuelve más más reaccionario, digamos. Sí. Y entonces, estos últimos 13 años, entre el 367 serían 20 años, y el 347, que es cuando muere, estos últimos años de vida, los dedica a la academia, a sus alumnos, a sus investigaciones, ¿verdad? Pero yo quería marcar esto, ¿verdad? Sí. La importancia que puede tener un maestro y el vínculo educativo. Ahora estamos hablando de la educación a distancia, pero no hay nada que sustituya el papel, claro, que puede tener un maestro, siempre y cuando ese vínculo sea un vínculo auténtico, un encuentro auténtico, que tenga como base la gratuidad y el desinterés. En esta época tan utilitaria, donde todo debe ser útil, aplicable, donde todo debe desembocar en un fin exitoso. Donde la educación es instrumental, sí. La educación es instrumental, es un instrumento que está al servicio de la producción o al servicio del Estado, la importancia que tienen estos ejemplos que desde los clásicos podemos, sí, rescatar, ¿verdad? Que no se va a poder sustituir nunca por una máquina. Pero por supuesto. Por más que se desarrolle la tecnología. Por supuesto, por supuesto. Son sucedáneos que en estos momentos, en el marco de una pandemia, bueno, se pueden usar como alternativa cuando no hay más remedio, pero nunca se puede sustituir lo que es la educación presencial. Bueno, esto... Sí, hay mensaje, Luis. Dice acá un oyente que no pone el nombre. Dice: tener en cuenta que la organización de la sociedad griega era clasista. El pueblo promedio era sojuzgado por la aristocracia, la cual contaba tiempo para con tiempo para estudiar. Es verdad, claro, claro. Llamó Rubén para anotarse en el sorteo. Julio Conde dice: el Platón del siglo XX, considero yo, fue Fidel Castro. Y su mejor alumno, Hugo Chávez. Se jugó excelente fuerte. El invitado, dice se Julio. Sí. Excelente el invitado, y manda el número de documento, por supuesto. Bueno, Teresita, claro, de La Teja, manda un audio. Buen día, compañeros. Realmente un placer oír al profesor. Y siempre me engancho muchísimo cuando él está. La filosofía es algo que me llega y mucho. Lamentablemente no pude estudiarla en el liceo porque hice solamente hasta tercero. Felicitaciones. Ah, quería comentarles que por algo me enganché cuando la serie de Merlí, ¿verdad? Que hace poquito la volví a ver. Y bueno, felicitaciones al profesor, y quisiera participar por el libro. Gracias. Bueno, se quedó con ganas de estudiar filosofía, ¿eh? Vos tendrías que pensarlo eso, no sé. Víctor dice: la verdad nos hace libres. No soy un gran conocedor de los filósofos, pero sí sé que la verdad a la corta se soporta poco, y es mucho más insoportable que la seguridad, aunque resulta a la larga ser más abundante y humanizadora. Y manda saludos, Víctor, con esto de la verdad nos hace libres. Uh-huh. Bueno, se anotó Karen también para el libro. Van sumándose por allí. Y hay un oyente que mandó un mensaje por el 2900 que dice: hola, quiero participar del sorteo. No nos pone ni nombre, terminación de documento, nada. Ah. A ver, que se esmere un poquito acá en el mensaje. Así lo anotamos para el sorteo también. Bueno, estamos terminando por acá, ¿no? Terminamos por acá. y muchas gracias por la invitación. Y me parece que está bueno que la filosofía salga de los claustros, ¿verdad? Ah, sí. Y ganemos la calle. Y está a tiempo, ¿no? Las Teresitas que no pudieron estudiar, pero que les gusta y están interesados, pueden estudiar filosofía. Estamos a tiempo. Profesor Luis Maceda, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Cumplo como puedo con mi condición para no perderme en la corriente. Quiero devorarme y vomitar un sol que salga temprano atrás de un puente.